Suena Migrantes, CC. ¿Cómo dice vecino? Dijiste que haga lo que quiera y solo quiero tus besos. Pero ese es el problema, que ya no los tengo. Sé que te hablaron mal de mí, como curo el dolor, tapando con cualquiera tu falta de amor. ¿Y qué quieres que haga si no estoy con vos? Ando probando mil bocas para olvidarme de ti. Si es esta la que me toca, ya no puedo seguir. Y si mi vida es un desastre, el tema mío es por tu culpa que ando perdido. Borracho, otra vez te llamo amanecido. Ando probando mil bocas pa' olvidarme de ti. Y si esta es la que me toca, ya no puedo seguir. Y si mi vida es un desastre, el tema mío, si es por tu culpa que ando perdido. Borracho, otra vez te llamo amanecido. Dijiste hacer lo que quieras y yo te hice caso. Lloro nuestro tema si tomo de mi vaso. ¿Cuál es el problema que me decís payaso? Cada uno maneja los fracasos y yo me emborracho. Salgo con los muchachos pa' escaparme de tu brazo, porque no encontré reemplazo. Ando probando mil bocas pa' olvidarme de ti. Y si esta la que me toca, ya no puedo seguir. Y si mi vida es un desastre, el tema mío, si es por tu culpa que ando perdido. Borracho, otra vez te llamo amanecido. Ando probando mil bocas pa' olvidarme de ti. Si es esta la que me toca, ya no puedo seguir. Y si mi vida es un desastre, el tema mío, es por tu culpa que ando perdido. Borracho, otra vez te llamo amanecido. Porque ando en cualquiera todo mal, ya te contaron hasta los vecinos. Porque no me dejan estar mal, que no se metan, es tema mío.